Por los compañeros caídos, no un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Buenas tardes. Bien, hemos salido nuevamente a manifestarnos, a exigir nuestros derechos, a exigir justicia, que la muerte de nuestros compañeros no quede impune. A un mes de la masacre sufrida que sufrieron nuestros queridos compañeros, en donde dos perdieron la vida, nos encontramos nuevamente aquí exigiendo justicia. Sociedad, abramos los ojos y dejemos de ser manipulados por el gobierno, que lo único que quiere es enriquecer su bolsillo a costa de nuestro trabajo, sin importarle cuántas personas mueren de hambre a diario o a cuántos estudiantes mandan a asesinar. Nosotros, como sociedad, tenemos derechos, tenemos voz y voto. Así que exigimos juicio.